El día que yo me muera, quiero llevar sobre el pecho mi medalla del Rocío acompañando mi cuerpo. Yo quiero morirme así, cabalmente rociero, y con su nombre en la boca para que me lleve al cielo. Por eso escúchame ahora cuando a la grupa te llevo, lo que quiero que tú hagas cuando yo me esté muriendo. Quiero que me pongas cerca para que yo pueda olerlo, igual que lo llevo ahora una rama de romero. En una silla me pones una estampa y mi sombrero, para que vuele al rocío mi último pensamiento. Y me preparas también para que vistas mi cuerpo, este mismo traje corto y estos zahones de cuero. Eso quiero que tú hagas cuando yo me esté muriendo, que mi madre me parió con su medalla en el cuello. Por eso cuando me muera, quiero hacerlo por derecho y llegar hasta allí arriba cabalmente rociero.